la imagen de la deidad impresa en el alma. San Pablo dice: porque erais un tiempo tinieblas, mas ahora luz en Dios. Los profetas que caminaban en la luz conocieron y encontraron la verdad oculta bajo la inspiración del Espíritu Santo. Por eso a veces fueron movidos a volcarse hacia afuera y a hablar de las cosas que conocieron para nuestra bienaventuranza, de modo que nos enseñaran a conocer a Dios. Y otras veces les sucedió que enmudecieron, de manera que no podían hablar, y de ello fueron culpables tres cosas. En primer lugar, el bien que conocieron y vieron en Dios fue tan grande y estaba tan oculto que no se podía reflejar en su entendimiento, pues todo lo que se podía reflejar en él era tan desigual a lo que ellos veían en Dios y tan falso frente a la verdad que callaron y no quisieron mentir. En segundo lugar, todo lo que vieron en Dios fue tan grande y tan noble que no obtuvieron ni imagen ni forma para hablar de ello. La tercera causa por la que enmudecieron es que miraron en la verdad oculta y encontraron en Dios el secreto inefable. Otras veces sucedió que pudieron volcarse hacia afuera y hablar, pero a causa de la desemejanza con la verdad cayeron en la burda materia y quisieron enseñarnos a conocer a Dios con las cosas bajas de la criatura. Ahora bien, Pablo dice: porque erais un tiempo tinieblas, mas ahora sois luz en Dios. Al y cuando, para quien pueda averiguar en profundidad esta palabra, quiere decir lo mismo que un tiempo, y significa el tiempo que nos impide la luz, pues nada es tan contrario a Dios como el tiempo. No solo el tiempo significa también un simple apego al tiempo. No significa solo un apego al tiempo, también quiere decir un roce del tiempo. Pero no solo un roce del tiempo, sino también un aroma y una fragancia a tiempo, como el perfume que permanece allí en donde se había colocado una manzana. Debes entender así el roce del tiempo. Nuestros mejores maestros dicen que el cielo material y el sol, así como las estrellas, tienen tan poco que ver con el tiempo que únicamente lo rozan. Aquí quiero decir, sobre todo, que el alma ha sido creada lejos, por encima del cielo, y que en su altura y pureza no tiene nada que ver con el tiempo. A menudo he hablado de la acción en Dios y del nacimiento, en el que el Padre engendra a su Hijo unigénito, y de cuya efusión florece el Espíritu Santo, de manera que el Espíritu fluye de ambos, y en ese fluir surge el alma fluyendo, y la imagen de la Deidad está impresa en el alma, y en ese fluir y refluir de las tres personas, el alma es reconducida y de nuevo es informada en su primera imagen sin imagen. Eso es lo que piensa Pablo cuando dice: pero ahora una luz en Dios. No dice: sois una luz, sino: pero ahora una luz. Justo lo que he dicho a menudo: quien quiera conocer las cosas, debe conocerlas en sus causas. Lo dicen los maestros: las cosas están apegadas a su nacimiento, porque allí están correctamente situadas en el ser de la forma más pura, pues donde el Padre engendra al Hijo, allí hay una hora presente. En el nacimiento eterno, en el que el Padre engendra a su Hijo, el alma ha fluido en su ser, y la imagen de la Deidad queda impresa en el alma. Se discutía en la escuela, y algunos maestros decían, que Dios ha impreso la imagen en el alma de tal forma como quien pinta una imagen en la pared y desaparece. Estos maestros fueron refutados, Otros se expresaron mejor y dijeron que Dios ha impreso en el alma la imagen permanente, como un pensamiento que permanece en ella, como por ejemplo, hoy deseo algo concreto y mañana tengo el mismo pensamiento y retengo la imagen gracias a mi intervención permanente. Y decían que las obras de Dios son perfectas. Si el carpintero fuera perfecto en sus obras, no necesitaría de la materia. Tan pronto como pensara en ella, la casa estaría terminada. Lo mismo sucede con las obras en Dios. Tan pronto como las piensa, son concluidas en un ahora presente. Entonces llegó el quinto maestro y fue quien se expresó mejor y dijo: No hay devenir en Dios, sino sólo un ahora, un devenir sin devenir, un ser de nuevo, sin renovación, y ese devenir es su ser. En Dios hay tal sutileza que no puede darse renovación alguna. También en el alma hay una tal sutileza, tan pura y dulce, que no puede darse ningún cambio, pues todo lo que es en Dios es un ahora presente y sin novedad. He querido hablar de cuatro cosas: de la sutileza de Dios y de la sutileza del alma, de la acción en Dios y de la acción en el alma. Pero me quedaré aquí.